un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la cangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es La Deuda Eterna. Bueno, y ya estamos en una nueva emisión de La Deuda Eterna, un programa que ustedes ya saben que estamos todas las semanas lo más completo posible con algunas cuestiones que se desconocen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en gran parte del país y que quedan relegadas a donde los hechos suceden. Hoy me acompaña, Majo está ausente con aviso, me acompaña Alejandro Fernández, como todo este año pandémico. Alejandro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Darío, y muy buenas noches a todas las personas que siempre oyen este programa, que también me ha acompañado a mí durante todo este año. Nunca vamos a dejar de destacar la vitalidad que tiene poder producir un programa con esta agenda en un año tan particular. Siempre agradecido de estar compartiendo todo este material y obviamente de seguir prendidos en una agenda contrahegemónica. En el 2020 me parece que es lo más importante que pudimos haber hecho. Sobre todo cuando ya se decidió prácticamente pagar y renegociar absolutamente todo con los bonistas y con el Fondo Monetario Internacional, que ya se instaló oficialmente para empezar a monitorear las cuentas públicas. Pero hoy tenemos un programa que Gambina se va a acercar a eso. Contanos un poco, Alejandro, ¿cómo va a venir esto, no? Otro programa completo, otro programa de quienes hacemos La Deuda Eterna. Siempre agradecemos la producción de Darío que se ha montado este año, este 2020, para poder continuar debatiendo y criticando los temas que son vitales. Como vos decías, Darío, hay agendas que pasan de largo, pero proyectos que no avanzan. La impuesta a la riqueza es una contradicción a la propuesta del FMI. Sin embargo, en la agenda de La Deuda Eterna, para comenzar el programa y escuchando a nuestro siempre conductor y editorial, Adolfo Melnick, vamos a continuar con las columnas clásicas de ya lo que es La Deuda Eterna y en Economía y Política de Julio Gambina. Ya nos trae lo que es la repercusión macroeconómica de una decisión que nunca nos suelta, gracias a eso nombramos este mismo programa. Crece la deuda en dólares y se reestructura con el FMI. Una consigna clara que veremos cómo lo desarrolla para poder tener una idea y un panorama de cómo nos afecta en el bolsillo la realidad y especialmente en los salarios, todas estas decisiones que toman personas que claramente no nos conocen, pero creen que sí. Entrevistamos a Chubut, en Chubut, mejor dicho, a la lucha ambiental contra el despotismo del gobernador Arcioni, no es no. Pudimos tener la chance de charlar con Luca Fossati, integrante de la Asamblea de Vecinos de Rawson Playa. Otra vez las asambleas como un frente político militante realista y concreto en contra de lo que es el capitalismo extractivo en este país y cada vez más vital, donde ya se suman nuevas agrupaciones en distintos pueblos cordobeses por el fuego, la minería, el agua, pasan a ser los temas vitales de la respuesta contra el sistema capitalista extractivo de este país. Ayer, déjame pasar esto, justamente fue el día de las manifestaciones por basta de falsas soluciones. Un movimiento muy grande que se empezó a generar y que hay que seguirlo de cerca y apoyarlo mucho porque son asambleas, organizaciones y partidos políticos de la izquierda que están acompañando a todos los movimientos que están el no es no y el basta de falsas soluciones, cerdos pandémicos, bueno, todo lo que trabajamos siempre en el programa. Seguimos, Ale. vital, como todo lo que trabajamos. También tenemos la columna Cultura Represora sobre derrotas y fracasos. Nos habla Alfredo Grande, creo que profundizando un poco el pesimismo, pero realista y crítico, que se necesita para vivir la ironía de lo que es esta realidad en este tipo de sistemas que nos acostumbramos pero que no aceptamos. Y como tampoco aceptamos falsas comparaciones cuando nos dicen no queremos ser Venezuela, mi chiste es yo no quiero ser Colombia, porque es prácticamente un país en guerra civil. Por fin podemos recabar en el tema y vamos a hablar con Carlos Munevar, activista docente del ADER, que nos comenta cómo amenazan la vida de los dirigentes de la Federación de Educadores, y donde prácticamente Colombia, si uno alza un poco la cabeza social y políticamente, Darío, vos y yo en Colombia ya no existiríamos más. Es prácticamente un estado completamente de sitio, tomado no solo por el Estado, no solo por el aparato militar, sino paramilitar y por todos los sistemas de toda lo que es la ironía de la falta de derechos humanos, donde cada cual puede asesinar por lo que quiere. Nunca quisiera ser Colombia, literalmente lo digo habiendo estado ya. Esta entrevista creo que nos va a aclarar un poquito por qué. Y también tenemos la chance de empezar a profundizar el tema de las vacunas. Entrevistamos al doctor Guillermo Paganini de la SICOP para empezar un poco este análisis de qué va a repercutir también esta vacunación y por qué ya tenemos subjetividades o sujeciones en contra y a favor de la vacuna, cuando lo que estamos planteando es por qué llegamos a tener que crear esta vacuna si solamente nos tenemos que replantear qué es lo que estamos comiendo, no qué es lo que estamos vacunando. Por último, la educación en la era corporativa, acá, histórica columna de Darío, desgranamiento, nos anticipa en una columna que no escuché, que no conozco, pero que me intriga, porque también estas ansiedades de los ministerios de educación, es el que a ver quién se pelea por llegar más rápido, me hace acordar o me hace sentir que los propios dirigentes del sistema educativo capaz nunca dejaron el secundario, porque las discusiones a veces son más que infantiles, cuando son las próximas generaciones que justamente van a discutir cómo vivir, porque claramente no quiere que nos traten de esta manera. Muy bien, Alejandro, con nuestro recuerdo a Víctor Basterra, que ha estado en esta radio también muchísimo tiempo, y nuestro recuerdo también a Fernando Pino Solana, que también murió esta semana que pasó. Así que ya arrancamos entonces con... con ustedes, La Deuda Eterna. El editorial, Adolfo Melnik. Hay que cambiar el sistema. Esta semana perdimos a dos grandes luchadores. A Víctor Basterra, un ex detenido desaparecido, que tuvo el coraje, después de estar ferozmente torturado y obligado a decidir entre la colaboración en las imprentas de la ESMA o la muerte inmediata en la falsificación de documentos y demás, tuvo el coraje de sacar fotografías, listas de detenidos desaparecidos, algo que se usó después en los juicios de lesa humanidad contra los responsables de tamaña criminalidad en las mazmorras de la dictadura. Todavía muchos de esos canallas siguen esperando una condena, muriéndose en su casa tranquilamente, porque los jueces de la dictadura siguen siendo los jueces de la burguesía y cajonean esos juicios para que nunca lleguen a su fin. Víctor Basterra murió como había vivido, luchando. Luchó y un día decidió dejar de luchar y su vida se apagó. Pero así como se apagó su vida, nunca se apagará su recuerdo, ese recuerdo que nosotros mantenemos vivo y lo vamos a mantener vivo por siempre, junto a la de tantos otros compañeros que han vivido y han luchado y han dejado su ejemplo. Fernando Pino Solanas, la otra gran pérdida, ha sido un cineasta muy particular. Enrolado desde muy joven en lo que él llamaba el socialismo nacional, en la línea de Arturo Jaureche o Raúl Scalabrini Ortiz, John William Cook, en ese peronismo que buscaba realmente ser transformador, Pino Solanas descolló en su trabajo como cineasta, realizando películas memorables que denunciaban la realidad que estaba viviendo nuestro país, o Latinoamérica, o el mundo, y a la vez, con una gran dosis de poesía, comprendía a los sufridos actores de esa realidad. Así El exilio de Gardel, así Sur, así tantas otras ingeniosas realizaciones. Su aporte al documentalismo fue muy importante, dado que denunció permanentemente lo que nosotros en este programa humildemente seguimos denunciando: los perjuicios que causa el fracking, los perjuicios que causan los agrotóxicos, los pueblos fumigados, el desguace de los ferrocarriles, la gran trampa que significa no tener una flota mercante y permitir que por la hidrovía pase la droga, el contrabando. Todo eso lo ha denunciado Pino Solanas en sus documentales, casi en primera persona, tomando los rostros y las quejas y las denuncias de aquellos que nunca son escuchados, salvo por una cámara como la de él, y tal vez a veces por comunicaciones nuestras, que nos preocupamos por saber qué es lo que pasa más allá de la General Paz. Pino Solanas fue luego en la política un defensor de la soberanía nacional, un defensor de los recursos naturales. Su oposición al desguace de los ferrocarriles le costó, durante la época del innombrable Menem, un atentado con ametralladora que lo dejó tullido por un año en una silla de ruedas, porque no lo quisieron matar, lo quisieron degradar pegándole en las piernas. Todo eso por oponerse al desguace de los ferrocarriles. Pino Solanas tiene un legado ya octogenario en el Senado de la Nación, cuando se trató la ley del aborto gratuito y responsable, con el Congreso rodeado por decenas de miles de chicas y muchachos que querían tener un progreso en la decisión de sus propios cuerpos. Una juventud avasallante, una oleada verde que rodeaba el Congreso en forma extraordinaria. Y Pino Solanas los representó cabalmente allí. Y sabiendo que se perdía la votación, les dijo a esas miles de chicas y muchachos que estaban allí que esto no iba a ser una derrota, era una pausa, porque si seguían luchando, si no es hoy, será mañana, pero esto será ley. Y hoy por hoy, aprovechando que la situación del presupuesto presentado para el año 2021 incluye un ajuste bastante importante sobre los bolsillos de los trabajadores, el gobierno, que necesita tener algún gesto que no lo separe totalmente de la masa trabajadora, lanza entonces la ley del aborto gratuito, irresponsable y legal. Es un avance. Va a quedar esa pieza oratoria de Fernando Pino Solanas, hablando del goce femenino, como algo que van a tomar nuestras nuevas generaciones, teniendo en cuenta que siempre hubo alguien que con ellos defendió lo justo y lo necesario para seguir adelante en nuestra sociedad. Vamos a despedir a Pino Solanas con un abrazo enorme y el recuerdo de todo lo que ha hecho, sobre todo en la actualización doctrinaria para la toma del poder, dejando en claro, aún sin proponérselo, creo yo, la dificultad que tenía Perón para hablar del socialismo. A cada palabra, a cada impulso que le daba a Perón para que dé una explicación sobre el socialismo nacional, a Perón se le quedaban afuera las retóricas. Ya no podía contestar porque Perón no creía en eso. No creía en el socialismo y, es más, le daba mal le daba algo de escozor esa palabra. Entre los grandes logros del pueblo americano de esta semana, o latinoamericano, está el regreso de Evo a Bolivia, acompañado de miles de simpatizantes, pueblos originarios, de bandas de música, colorido, una alegría enorme por la vuelta de Evo Morales a su patria. Pero antes pasó por Jujuy, donde fue a visitar a la presa política más antigua del país, que es Milagro Sala, que ya lleva casi 5 años presa y que es una especie de rehén del régimen. También nos vamos a preocupar porque el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, sigue reprimiendo a los trabajadores de la provincia. Sigue reprimiendo y sigue explotando a la gente, como si fuera parte del gobierno anterior, teniendo en cuenta que lo iguala con este gobierno, porque Mariano Arcioni todavía es un protegido de este gobierno. Pero bueno, allí nosotros recabaremos la opinión de la gente en la que creemos, en la provincia de Chubut. La pobre Colombia, que está azotada por las 7 bases norteamericanas que horadan su suelo, lleva el triste récord de más de 400 excombatientes de la FARC que dejaron las armas para dedicarse a la política y que han sido asesinados vilmente, además de 240 y pico de miembros de organizaciones sociales que no tienen bandería política pero tratan de ayudar a su sufrido pueblo. Eso es la Colombia de hoy, la de Iván Duque, la de Uribe y la de tantos otros que han llevado a muchos excombatientes de la FARC a tomar las armas nuevamente e internarse en la selva, declarando como utópico la paz en Colombia. Las ilusiones progresistas del triunfo de Joe Biden en Estados Unidos contra Donald Trump no toman en cuenta que Joe Biden es un miembro más del establishment y no uno de los menores. Además de colaborar activamente con Gran Bretaña y decir públicamente que Estados Unidos es socio de Gran Bretaña contra los intereses argentinos, también colaboró desde la mayoría demócrata en el Senado para enviar tropas a Irak, aduciendo que Saddam Hussein tenía no sé qué armas maléficas que todos sabían que eran mentiras. Como vicepresidente de Obama, también habló de los 545 niños separados de sus padres que Obama alojó en las jaulas construidas para ellos. La saga de canalladas realizadas por Joe Biden en sus tantos años de militancia política no le dan ninguna esperanza a los pueblos de Latinoamérica. Simplemente le van a lavar la cara a la falsa democracia norteamericana, porque al lado de un troglodita como Donald Trump, cualquiera es mejor. Nosotros sabemos que no es así, que Biden va a ser igual que los demás en lo importante, que es decir, la actitud hacia su patio trasero, como ellos les gusta decir. Pero nosotros, con el recuerdo de Víctor Basterra, de Fernando Pino Solanas, con el regreso de Evo a Bolivia, con el gobierno de Luis Arce, con el apruebo en Chile, tenemos una pequeña luz de esperanza. Y desde aquí la seguiremos apoyando. Desde aquí, donde seguimos insistiendo que hay que cambiar el sistema. Sigue la deuda eterna. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Esta noche dicen que ya no importa de dónde venís. Si traes dinero, podrás alimentar junto a la miseria vive el hombre. Sin darse vuelta, lejana intuición, porque tenías razón. Dentro del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida. Sobre la cornisa, sobre la cornisa. Suspirando penas, casi sin aliento y fe, pasarás los días sobre la cornisa, sin saber por dónde, suspirando penas, casi. Al límite. Entrevistas. Ya estamos comunicados en este nuevo miércoles de La Deuda Eterna con Luca Fossati, ya un amigo del programa, allí en Chubut. Y básicamente Lucas, entre otros movimientos que también integra, es activista en la Asamblea de Vecinos de Rawson Playa, no a la mega minería. Lucas, gracias por atendernos. Gracias a usted, un saludo al programa, felicitaciones por sobre todo por tocar temas de fondo que hacen a cuestiones vitales para el futuro no solamente de la Patagonia, en especial de Chubut, sino de toda la República Argentina y de Latinoamérica. Así que a disposición de ustedes para lo que gusten charlar y bueno, ojalá el pueblo argentino tome conciencia de que estamos en realmente hoy es una jornada de lucha 9N en todo el país que habla de una emergencia ambiental y un imperativo de extrema urgencia para parar esta situación de saqueo, extractivismo, contaminación y prácticamente de poner en jaque y en terapia intensiva a todas las cordilleras, las mesetas, los ríos y al sistema y el equilibrio ecológico y ambiental de todo el país. Se iniciaron ya atrás de este movimiento que se dio en llamar Basta de Falsas Soluciones, en buena hora que asambleas, partidos políticos se vayan juntando atrás de esta idea de un modelo que es absolutamente predador del ambiente y un modelo que cada vez acentúa más la paradoja que en el país de la comida cada vez menos pueden comer. Sí, básicamente, bueno, hoy Chubut está enfrentando nuevamente una embestida mega minera de carácter centralmente radioactiva, nuclear y también metalífera. Es parte de todas las luchas ambientales que hay en el país, tanto las luchas por los desmontes, la ley de humedales, la profundización de la contaminación de los ríos, el tema de los agrotóxicos, el plan nuclear argentino, la problemática del litio, la invasión del mar argentino con políticas que ya están anunciadas desde los países del norte para hacer actividades extractivistas con el corazón marítimo de toda la República Argentina también y del mundo, pero el fracking y múltiples situaciones como la persecución y criminalización de los pueblos originarios. Todo esto en un panorama apunta a Chubut, apunta a Mendoza, apunta a San Luis, ya la anunció la reunión de Hensel y Kulfas, de que directamente van a ir por las provincias rebeldes, que son las provincias que originaron las leyes contra la mega minería, esencialmente Chubut, que fue pionera con el famoso plebiscito del 2003, de aquel 23 de marzo, y que originó la primera ley en contra de la mega minería a cielo abierto y que después surgieron múltiples provincias. Hoy, Kulfa, Hensel, de la mano de Gioja, y bueno, de Nación y de provincia, han logrado que Arcioni declarara públicamente algo que venía disparando, digamos, sabíamos que tenía la decisión, pero no aún lo había expresado tan enfáticamente. Hoy directamente el Arcioni virus está llevando al posicionamiento al gobierno nacional y prácticamente hoy tenemos una provincia de Chubut intervenida fácticamente. Hoy el gobierno de Chubut no gobierna, hay una suma del poder público, hay una disolución de la división de poderes, hay un gobierno subterráneo de Kulfas, de Hensel y de Nación sobre el gobierno de Chubut y que está poniendo en jaque inclusive al kirchnerismo a nivel nacional porque lo está arrastrando y llevando hacia un posicionamiento que le va a definir lo que yo le llamo, y aunque a muchos no le gusta, el fin del kirchnerismo, porque el Arcioni virus donde toca no pagar 3 meses de sueldo, no pagar aguinaldo, maltratar a los médicos, a los empleados estatales, a la población, al comercio, a la sociedad chubutense, y venir a plantear en el medio de una pandemia la mega minería radioactiva y nuclear, cuando se está hablando de 10.000 toneladas de material nuclear, para que ustedes tengan una idea, para extraer 1 kilo de uranio se necesita moler 1.000 kilos de roca, 1 tonelada, se utilizan sustancias tóxicas, peligrosas o susceptibles de serlo, y las voladuras con roca, con presencia de material nuclear o cualquier otro material radioactivo, como sea torio u otro, implica la liberación de un elemento radioactivo como es el garradón, que puede diseminarse por los vientos del sur patagónicos a cientos de kilómetros cada día, fíjate que un viento de 100 kilómetros por hora llevaría estos materiales a 16 kilómetros por hora en 10 horas, 160 kilómetros a la redonda. Si nosotros tomamos en cuenta el proyecto Tijera, que está ubicado a 60 kilómetros de la capital provincial, significa una circunferencia, tomando como centro Tijera, de 150 kilómetros la circunferencia y un radio total de 300 kilómetros. Ni hablar cuando los vientos están a 50 o 100 kilómetros por hora, lo cual significaría una prácticamente de diseminación total de material radioactivo por toda la región. Chubut tiene el proyecto Cerro Solo, Bloque Regalo, Bororo Nuevo, Tijeras, Sierra Cuadrada, y hay la zona de Kruger, en la zona a 200, 150 kilómetros de Comodoro Rivadavia, lo cual implicaría que prácticamente haríamos una circunferencia total de material radioactivo diseminado de oeste a este y de norte a sur en toda la provincia de Chubut. Permíteme una preguntita, Lucas. Yo quería recordar, cuando hablaste de Arcioni, que si no me equivoco, vos me corregirás, Arcioni gana las elecciones diciendo no a la mega minería, ¿verdad? Sí, es verdad, lo cual constituye una estafa electoral y además una verdadera acción de burla, desprecio y maltrato y violencia estatal que la defensa pública debe tomar en cuenta, ya que Arcioni no gana con más que el 35% de los votos. El 65% de la población no lo votó Arcioni y quiere decidir una cuestión que va a abarcar miles de años, porque la radioactividad no es un fenómeno de una década, de tres décadas, de cuatro décadas o de un siglo. Los minerales nucleares dejan un efecto radioactivo por prácticamente miles de años, y esto es gravísimo si tomamos en cuenta que no le está pagando los sueldos por una creación de una crisis sistemática, dolosa, intencional y criminal, por lo cual la actitud de Arcioni es ecoterricida, ecocida, y merece un juicio igual que el de Nuremberg. Arcioni merece ser llevado a juicio popular y social por intentar realizar algo que realmente ni siquiera Macri se atrevió. Pensemos esto, que Macri llevó todas las huestes mineras a la cumbre de Telsen y fue rechazado y se retiró con todas las tropas, y eso demandó la renuncia de Aranguren y la renuncia de Capello, que Capello decía que el cianuro era inocuo, como lo dijo un técnico de la Dupont en Esquel, cuando quiso imponerse para la Meridian Gold, y los químicos de Esquel le dijeron, bueno, tome cianuro, quédese a dormir esta noche acá, nosotros esperamos hasta mañana, y mañana en asamblea resolvemos. La política de Gioja, de San Juan, que fue instalada en Santa Cruz y que fue instalada en Catamarca, pretende ser instalada en Chubut y convertir a toda la Patagonia en un Afganistán, en un Libia, en un Irak, por otros medios. Por eso es grave. Solicitamos que todo el país, de todos los pensadores sociales, de todos los partidos, inclusive tengo entendido que hoy hasta el propio Frente para la Victoria Chubutense y el propio partido del peronismo han dicho que no quieren la mega minería. Ojalá esto sea cierto. Nosotros lo que queremos es que esta historia de lucha ambiental que de Chubut trasladó al mundo en el sentido de la cuestión mega minería en el famoso plebiscito del 2003 sea respetado, y que a lo sumo tengamos que ir a un plebiscito provincial, pero no tenemos 30.000 firmas entregadas a la Junta Electoral y que el 20 de diciembre van a ser pasadas a legislatura para que sea tratada la iniciativa popular que prohíbe la mega minería en todas sus etapas, cateo, prospección, exploración, explotación, en todas sus formas, en todos sus procesos, con todo tipo de sustancias y bajo el fundamento científico, cultural e histórico de una historia de lucha chubutense y de los pueblos originarios, que no es de un año, no es de 5, no es de 15, no es de 18, viene de más allá aún, cuando se logró expulsar al basurero nuclear, se expulsó el proyecto Prima Clima, que las empresas alemanas pretendían catear toda la cordillera bajo la supuesta investigación científica de los bosques de Lenga, y que fueron, hay una lucha histórica. El pueblo de Chubut tiene esa dignidad que realmente emociona. Y yo creo que los argentinos todos tienen que mirar. Sí, claro, por supuesto, hay que estar permanentemente al lado de todos los luchadores por un ambiente sano, y esto es lo que nos falta todavía como población, darnos cuenta que el problema no es de algunos, sino que es un problema de todos. Lucas, siento que te estás emocionando, por eso te interrumpí también. Pero para ir cerrando la entrevista, ¿se juntan las actividades de las asambleas de Chubut con las actividades de que está iniciándose con este 9-11 de Basta de Falsas Soluciones? Sí, todas las actividades. De hecho, el Basta de Falsas Soluciones envió un saludo a todo el pueblo de Chubut. Incluyó el no a la mega minería, no solo nuclear, radioactiva, sino también metalífera y evaporítica. Y se plantearon hoy en todo el país todas las cuestiones ambientales, desde el norte hasta el sur, este oeste, desde el litio, la mega minería, los agrotóxicos, el fracking, los desmontes, los pinares, la contaminación de las aguas, la defensa de los glaciares, la cuestión de las represas, la cuestión que tiene que ver con las granjas porcinas, que no es otra cosa que también la invasión territorial y geopolítica del Imperio Chino a través de políticas como la instalación de la central espacial, yo le llamo la central militar geopolítica instalada en Neuquén. Las granjas chinas no van a ser que otra forma de expansionismo del extractivismo chino, y que va a tener un alto costo porque implica también cuestiones nucleares, porque detrás está el plan nuclear y las reactores nucleares que quieren instalar en la central de Lima, y que va a afectar a 10 millones de habitantes y a 110 kilómetros de la Casa Rosada. Pero no es nada en términos radioactivos, 110 kilómetros es la franja directa de un potencial Fukushima. Pensemos que Buenos Aires también tiene que movilizarse, porque esa central nuclear, hoy con la sequía que tiene el río Paraná, y esta está sobre las aguas del Paraná Las Palmas, y la situación de emergencia, hace poquito tuvieron un incendio a 60 kilómetros de la central nuclear en la región de Escobar, y en Córdoba estuvieron a 70 kilómetros un incendio de impredecible consecuencia a 70 kilómetros de la central del Balse. Por eso hay que unificar las luchas, y el 23 de marzo tenemos una gran marcha en Buenos Aires, a la cual invitamos a todos a sumarse, que es la Marcha Mundial por el Agua, y en donde nos unimos todas las luchas, todas las asambleas y todos los grupos contra el extractivismo, pero se están planificando ya directamente acciones centrales sobre Buenos Aires, los puertos, aeropuertos y todas las regiones extractivistas, porque esto no da para más, y la mojada de oreja que hay es realmente una bofetada al corazón mismo de la madre tierra. Estos días los científicos alertaban de gran cantidad de sismos, la situación de Vaca Muerta está produciendo una situación sismográfica regional, los ríos están contaminados, el Paraná está en jaque y en terapia intensiva, se puede caminar desde Paraná a la ciudad de Santa Fe por los bancos de arena, están controladas las represas por cuestiones geopolíticas para instalar la hidrovía, para hacer más general el saqueo y facilitar las rutas interoceánicas del Cosiplano, el mal llamado también del Plan IRSA, que no es más que 1492, así que es mucho lo que está en juego. Creo que Argentina está frente a un debate de la existencia misma o la lucha por salvar la biodiversidad, la naturaleza, y estamos frente a una necesidad de comenzar ya el juicio de Nuremberg, el juicio ambiental por los delitos de lesa humanidad, lesa naturaleza, juicios de terricidio, ecocidio, y llevar a todos los ecocidas y genocidas a un juicio histórico ambiental. Este es el camino, no hay que torcer los brazos. Por eso es que él planteó en aquel histórico 2002-2003, no es no, porque estamos acostumbrados al sí. Viene China, quiere granja, le dice sí. Vienen, tienen un reactor nuclear, se le dice sí. Quieren, instalan represas, destruyen los ecosistemas, destruyen el río Paraná, el río Uruguay, el río Salado, el Reconquista, el Bermejo, el río Chubut. Quieren destruir todo, no queda nada, se llevan todo y saquean. Fíjate Veladero. Veladero lleva prácticamente desde el 2004 en adelante décadas de extracción de minerales. ¿Qué quedó para y el de, país? Y de, nada, no solo no quedó nada, sino que además quedaron los daños permanentes a partir de todas las roturas que tuvo el mineraloducto. Tenemos que cerrar, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Lucas, por esta charla, como de costumbre. Gracias a ustedes, y lo último es invitar a toda la población del país que asambleemos, que formemos asambleas en cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia, y convirtamos al país en una gran asamblea ambiental para salvar nuestro país de algo que no tendrá retorno y que viviremos en una valla como la película de Netflix. Esto es un genocidio, terricidio y ecocidio. Estemos en alerta y juguémonos por nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias, Lucas, y hasta siempre. Gracias a ustedes, felicitaciones y un abrazo fraternal a todas las luchas y a todos los pueblos del país. Muchas gracias. Por quererte engañar, a la mierda se me fue la reputación. perdón del Señor. Síganme, yo tengo la solución. Yo. Pótenme que quiero mi mansión, te juro, hermano. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, no podemos salir del debate del endeudamiento público de la Argentina. El gobierno acaba de emitir una deuda en dólares por 750 millones de dólares. Uno podría decir se está dolarizando deuda que estaba en pesos. La explicación del gobierno es que esta deuda en pesos que cambia por deuda en dólares era una deuda que vencía en los próximos meses, en diciembre, en enero y febrero. Vencían algo así como 43 mil millones de pesos. Y dice, bueno, en vez de emitir y pagar esa deuda y dejar que siga habiendo una corrida cambiaria y la emisión de pesos puede impactar en precios, prefiero dolarizar, aunque eso signifique patear la pelota para adelante, comprometer recursos a futuro, pero bueno, cambiamos 43 mil millones de pesos que vencían en diciembre 2020 a febrero 2021 por 750 millones de dólares que vencerán en el 2030 y el 2035. Otros gobiernos, otros presupuestos, otros problemas, el eterno drama del endeudamiento público que cada turno presidencial reestructura la deuda, tira la pelota para adelante y bueno, esos vencimientos a la larga llegan y se complican. Insistamos, el argumento gubernamental de cambiar deuda en pesos por deuda en dólares tiene que ver con postergar los vencimientos de corto plazo por vencimientos a largo plazo. Lo que iba a vencer en los próximos 5 meses ahora va a vencer dentro de 10 años o dentro de 15 años. Se emitió un bono por 500 millones de dólares con vencimiento en el 2030 y otros de 250 millones de dólares con vencimiento en el 2035. Esta nueva deuda es parte de la estrategia desarrollada por Martín Guzmán, por el gobierno, para frenar la especulación cambiaria que se vino desarrollando en el último tiempo por distintos mecanismos. Esta operación de emisión de títulos en dólares se hizo especialmente para que fondos de inversión externos que tenían bonos en pesos de la Argentina y que estaban comprando dólares ilegales y por lo tanto llevando el dólar paralelo, ustedes se acuerdan, llegó a 195 pesos por dólar, ahora está en 150, y parte de esa reducción tiene que ver con esta estrategia de ofrecerle a esos fondos externos cambiar los títulos en pesos por títulos en dólares. Ganan los fondos de inversión externos, por supuesto, y se transfiere a futuro un problema de esta deuda dolarizada. Digo que esta nueva deuda es parte de una estrategia más compleja que involucró el compromiso del Ministerio de Economía de no demandarle emisión monetaria al Banco Central durante los meses de noviembre y diciembre. Todo esto ocurre cuando desembarca en la Argentina la misión del Fondo Monetario Internacional. Están en la Argentina Julie Cossack, la titular del hemisferio occidental del Fondo Monetario, y Luis Cubedú, que es el encargado de monitorear en directo los acontecimientos de la Argentina. Vienen ya en misión oficial, no como vinieron en octubre para tantear el ambiente, sino que ahora vienen ya a empezar a negociar un nuevo acuerdo sobre la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario, que son los desembolsos por casi 45 mil millones de dólares del préstamo que se negoció en el 2018, era por 57 mil, desembolsaron un poquito menos de 45 mil millones de dólares, y eso es lo que se está reestructurando. Lo que el gobierno argentino le está pidiendo es una reestructuración y empezar a pagar dentro de 4 años y medio. Algo así como que déjennos tranquilos todo lo que queda de este año 2020, y por supuesto lo que resta del gobierno y un poquito más. El compromiso del gobierno argentino es que hasta el 2025 haya plazo de gracia, al mismo tiempo que se presentaría para debate en el Congreso un proyecto plurianual que involucre hasta el año 2025 la búsqueda de equilibrios fiscales, es decir, metas fiscales, monetarias, financieras, como se dice en la jerga habitual, poner en orden las cuentas macroeconómicas de la Argentina, traduciéndolo a un lenguaje más cotidiano, ajuste. Claro, y ahí hay un debate también, porque el ajuste puede ser, como en general es, la reducción del gasto público, o el ajuste también puede ser una reforma tributaria progresiva donde los que más tienen sean los que más contribuyan al financiamiento del Estado. Claro, muchos dirán eso es Argentina Año Verde, y queda claro ahora cuánto se debate el impuesto a las grandes fortunas en condiciones de emergencia sanitaria por el coronavirus. Impuesto a las grandes fortunas denominado aporte voluntario y por única vez. Pero para ser honesto intelectualmente hay que señalar que el ajuste no solo debiera ser disminución del gasto público, sino una reestructuración progresiva del régimen tributario, o una combinación de ambas. Y cuando decimos disminución del gasto, habría que ver qué tipo de gasto es el que se disminuye, porque normalmente siempre tiene que ver con el gasto social, pero también podría ser, si se avanzara con la suspensión de pagos de la deuda, aunque ahora se reestructuró la deuda, siempre hay vencimientos para pagar. Bueno, ahí también habría un considerable ahorro de gasto público que podría tener otros destinos para pensar en recuperación de la economía argentina. Eso es lo que se está negociando con el fondo ahora. La presentación de un plan plurianual hasta el 2025 para intentar equilibrios macroeconómicos, fiscales, monetarios, financieros, y que el Fondo Monetario dé un nuevo préstamo, algo así como que se cobre lo que se le debe con un nuevo préstamo, que sería de facilidades extendidas. Algunos hacen trascender que se estaría al mismo tiempo pidiendo un poco más de recursos, eso no está confirmado, pero hay que señalar que la reestructuración va a incluir la renovación de los condicionantes estructurales. Y ahí, a rajatabla, lo que el Fondo Monetario va a plantear y está pidiendo a todo nivel es una reforma laboral

Cultura represora. La cultura represora es, además, la cultura que sostiene la represión a través del lenguaje, a través del sentido, a través del recorte de la historia. Por ejemplo, es muy común, demasiado común, la confusión entre el derrotado y el fracasado. La cultura represora necesita transformar la derrota en fracaso. ¿Pero por qué? Siempre he dicho que la derecha siempre tiene razón, pero es una razón represora. Cuando la cultura represora logra que la derrota se transforme en fracaso, ese luchador, ese combatiente, ese militante, queda inactivo. Porque el fracaso es derrotarse a sí mismo. Entonces es fundamental para la cultura represora que los derrotados atraviesan esa situación humillante, lastimera, penosa, culposa del fracaso. De la derrota se vuelve, del fracaso no. De la derrota se aprende, del fracaso no. La derrota nos prepara para nuevos combates, el fracaso no. Y entonces, además de los asesinados, los desaparecidos, los torturados, los quebrados, los mutilados, la cultura represora necesita trabajar sobre la subjetividad del sobreviviente. Va a crear una figura que es la culpa del sobreviviente, poniendo una marca que es por algo será. Nuevamente el por algo será. Por algo será que sobrevivió. Por algo será. Y ese por algo será es lacerante, es acusación, es una mancha que no pocos sobrevivientes llevan y que justamente tiene mucho que ver con esto de pasar de la categoría de derrotado ha fracasado. Para la cultura represora hay ganadores y perdedores. Y dentro de los perdedores hay dos grupos, el de los derrotados y el de los fracasados. Me interesa ocuparme hoy del grupo de los fracasados, porque son aquellos que han interiorizado a la cultura represora, derrotándose a sí mismos. Esas derrotas pueden ser maníacas, o sea, de una alegría forzada, de una alegría por mandato, de un carnaval, y en esa conversión, reconversión, encontrar cierto grado de satisfacción. Son algo así como los nuevos ricos, los nuevos burgueses, los nuevos funcionarios, aquellos que han comprendido, entre comillas, sus errores del pasado y se han reciclado para el nuevo sistema. Entonces, vale la pena una reflexión sobre los alcances, los tremendos alcances de la cultura represora para formatear la subjetividad individual, vincular, grupal, institucional, política y cultural. Cuando hablamos de batalla cultural, también hablamos de esto, porque las derechas, las grandes corporaciones, están en una guerra cultural hace décadas, quizás hace siglos, y la van ganando. Y la van ganando porque no podemos combatir al enemigo con sus mismas armas. ¿Cuántas veces dentro de organizaciones revolucionarias, libertarias, contestatarias, hay sospechas, hay maledicencia, hay macartismos, hay iluminismos, hay sectarismos? La cultura represora lo sabe y lo aprovecha, y ahí trabaja con los infiltrados. En todo delirio hay núcleo de verdad. ¿Cuántas organizaciones populares, hasta Madres de Plaza de Mayo, fue infiltrada por el terrorismo genocida? Entonces yo creo que es muy importante, pero muy importante, que estas cosas estén en la superficie y estén claras. Los juicios de lesa humanidad han tenido el testimonio de muchas y muchos sobrevivientes. En las condiciones de cautiverio más infames, más horrorosas, escucharlo ya da escalofrío, escucharlo ya nos mete en los sótanos del terror. Ellos y ellas lo vivieron. Y por suerte lo vivieron para contarlo. Y en ese cuento, en esas historias macabras, pero que son historias también para ser contadas, aparece una joya preciosa, que es la verdad histórica. Sin verdad histórica, la memoria histórica también va a ser construida, también va a ser formateada, también va a ser artificializada. Hoy, que incluso con el cinismo de moda se habla de posverdad, hoy importa a veces más lo verosímil que lo verdadero. Creo entonces que sostener la derrota, hacerse cargo de la derrota, hacerse cargo de los errores de la derrota, pero también de los aciertos de la derrota, porque el enemigo es feroz, el enemigo está mejor preparado, el enemigo, para decirlo de una manera sencilla, la tiene clara. Entonces, ya lo han dicho los grandes teóricos del marxismo, no hay nada revolucionario en copiar revoluciones pasadas. Pero además, no podemos esperar la revolución y al mismo tiempo no darnos cuenta de lo revolucionario. Y lo revolucionario, a mi criterio, es sostener, recuperarnos de ese mandato del fracaso y transformarlo en una convicción de derrota. Parece derrotista, es exactamente lo contrario. Cuando decimos hasta la victoria siempre, deberíamos también decir hasta la derrota nunca. La derrota, no sé si necesariamente prepara la victoria, pero no la impide. Y esto sí es importante. Ninguna derrota impedirá futuras victorias. Y aquellos que tienen algún conocimiento de los grandes guerreros, de los grandes estrategas, saben que es así. Que muchas y muchas derrotas prepararon victorias. Podría citar el caso de Vietnam, el caso de Cuba, tantos otros, el caso de la Revolución Rusa del 17. Ahora bien, hay una condición que es insoslayable. Ninguna de esas derrotas fue vivida como fracaso. Fue vivida como aprendizaje, como desafío, pero no como fracaso. Insisto en esto. El fracasado ya no quiere pelear más. Si es cierto que soldado que huye sirve para otra batalla, será solamente cuando ese soldado que huye tenga convicción de la derrota. Pero si se asoma al abismo del fracaso, no servirá para ninguna batalla más, ni siquiera para la batalla por su propia dignidad. Por lo tanto, esta columna se convierte en un homenaje explícito a la memoria de Víctor Basterra, que hizo de su cautiverio, de su dolor, de su tristeza, armas para, más temprano que tarde, usarlas para testimoniar el horror. Y en Víctor Basterra incluyo a tantos militantes, revolucionarios, combatientes, que hicieron exactamente lo mismo, que entregaron cara su derrota, pero dejaron lecciones que muchas y muchos todavía estamos aprendiendo. Podríamos hablar de un Santucho, de un Quieto, de un Tosco, del padre Carlos Mujica, de Ortega Peña, generaciones y generaciones de luchadores que miramos, escuchamos, honramos, porque sabiendo que fueron derrotados, no hubo ningún fracaso. Aquí estamos nosotros, aquí está este programa radio, aquí está la retaguardia, y aquí estamos, resistiendo al represor, pero nunca resistiendo nuestro deseo, porque nuestro deseo más profundo es la victoria. Y entonces es necesario que si en algún momento nos asomamos a los abismos del fracaso, tengamos compañeras, tengamos compañeros que nos ayuden, que nos saquen de ese pantano, y entonces miraremos de frente la derrota. Y seguramente alguna generación podrá mirar de frente la victoria. Esto fue la columna de Alfredo Grande. Bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com.

porque estas fuerzas conservadoras, estas fuerzas decimonónicas, sería poco, yo diría cuasi medievales, no quieren aplicar la ley de educación sexual integral. Esto es la prueba de que nada va a cambiar si la educación no se transforma para poder transformar la sociedad. Y la transformación educativa seguro no está en manos de los gobiernos. En manos de los gobiernos está el proceso de reforma privatizadora que se viene cumpliendo a rajatabla. ¿Cuánto más se va a cumplir ahora con los designios del Fondo Monetario Internacional y los controles sobre los ajustes que hay que realizar en el gasto público fiscal, llámese educación? Desgranamiento creo que es poco. El sistema educativo está desmembrado. El Ministerio de Educación de la Nación es solamente una oficina de los organismos internacionales. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom. Cerramos otro capítulo de La Deuda Eterna, otro capítulo recabando los temas que nos adeudan socialmente, pero que no dejamos de reclamar, en donde cual escuchamos siglas constantes que nos hacen crónicas en la cabeza, como el FMI, y que no deberíamos de seguir teniendo que soportar las discusiones de un grupo de pares en un escritorio que definen cuál es nuestro bolsillo. Pero sobre todo, Darío, un programa más que se sostiene en una agenda que estoy eternamente agradecido, que es la de la lucha ambiental contra todo lo que es este capitalismo extractivo. Hace muy poco yo le debo a la deuda de las muchas cosas que me dio. A mí este programa me ha dado mucho más de lo que pude darle yo. Y entre las cosas que me dio la posibilidad de conocer las asambleas de Chilecito por Famatina, de Andalgalá, históricas, gente, personas que han luchado mucho y que ya están grandes y que también han dicho que las luchas se tienen que renovar. Sin poder haber editado nunca ese material, haber estado en esas entrevistas, me lo demandaron en San Marcos Sierras para entender cómo se organizaron esas asambleas para hacer lucha contra el fuego. Me hace entender a mí que no debo nunca subestimar lo que se produce en cada segundo de la voz que ponemos en este programa, porque la deuda eterna es con nuestros oyentes para saber las estrategias que tenemos que hacer para hacer frente a este ambientalismo, para hacer frente a este capitalismo con ambientalismo consciente, crítico, coherente para la sociedad que queremos construir. Escuchando esas entrevistas, escuchando este programa, nos acercaban las gracias en San Marcos para saber cómo organizarse y hacer frente al fuego que mata. Completísimo, Alejandro, este cierre, y nos quedamos sin tiempo, y quiero repetir el inicio y el cierre del editorialista Adolfo Melnik. Hay que cambiar el sistema, y nosotros vamos a estar la semana que viene para cambiar y apoyar un cambio en el sistema con La Deuda Eterna.